estés, creo que es justo que te enteres que estoy bien, que sobrevivo, que vivo en la calle Amores, piso 6, cuarto 28, y que ya no juego al fútbol por mi rodilla. Que Manuel se casó y se fue pa' España, que fumo más y duermo menos, que hasta me dejé la barba, y sobre todo que te enteres que a pesar de tus errores y los míos, aún te amo. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, pero te amo y no sé hacer otra cosa más que eso. Estoy solo como nunca, por eso escribo la presente y no pretendo que hagas nada, solo quería asegurarme que supieras que aún te amo. No sé si por idiota o por romántico, no sé si por novato o por nostálgico, aún te amo. No sé si por iluso o fatalista, no sé si por cobarde o masoquista, aún te amo. Pero te amo y no sé hacer otra cosa más.